vicerrector, rector encargado de la universidad, distinguidos organizadores de este tercer encuentro sobre cooperación internacional, integración y descentralización, distinguidas damas, representantes de la Embajada de Canadá, demás autoridades universitarias, profesores, estudiantes, amigas y amigos todos. Unas breves palabras para saludar este encuentro, esta iniciativa, en nombre del gobierno democrático del Estado Táchira, en nombre de nuestro pueblo que espera de sus dirigentes, espera de sus académicos, proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de esas personas que habitan no solo los 11.000 kilómetros de la geografía tachirense, sino que habitan la extensa porción de nuestro país, de nuestra República de Venezuela. Asistimos a este evento persuadidos de que la cooperación internacional constituye desde siempre la oportunidad de la persona, la oportunidad de los pueblos para crecer, para intercambiar conocimientos y experiencias que permitan el desarrollo humano. Quizás en tiempos pasados no conocíamos este proceso con el nombre de la cooperación internacional. Probablemente estos términos constituyan parte de una terminología de las ciencias sociales contemporáneas. Pero los hechos como tales ocurren desde que el hombre es hombre. Desde que el hombre empezó a movilizarse en diversos escenarios, a intercambiar conocimientos y experiencias para poder descubrir nuevos mundos, para poder abrir nuevas oportunidades. ¿Cómo podríamos hoy definir aquellos viajes de Colón mediante los cuales pudieron encontrarse dos civilizaciones? Para referirme un poco a la visión con la que Arturo Uslar Pietri definió ese proceso que otros llamaron el descubrimiento de América, y que ahora recientemente esa distorsión de la historia a la que asistimos regularmente en Venezuela quieren colocarle otros adjetivos y otras definiciones casi pecaminosas mediante la cual pudimos integrar la vieja Europa con la América Meridional. Hoy el proceso de globalización tiene una mayor pertinencia e intensidad, porque las distancias se han reducido sensiblemente, porque podemos acceder al conocimiento y a la información en tiempo real, gracias precisamente al avance de la ciencia y la tecnología que nos permiten comunicaciones mucho más expeditas, mucho más eficientes y obviamente generadoras de una amplitud en el conocimiento que es capaz de llegar a todo ser humano con una formación para acceder al conocimiento. El tema de la globalización no es simple y llanamente un proceso político. No, la globalización es un proceso social, humano, que permite el intercambio entre los seres humanos, entre los pueblos, entre las organizaciones, en diversos escenarios del globo terráqueo. Y en consecuencia, ese flujo de información, de personas, de bienes, de servicios, de conocimientos, constituyen hoy un hecho real que existe y frente al cual tenemos que estar preparados a los fines de aprovechar todo lo positivo que de ello se deriva y de tratar de impedir cualquier elemento negativo que ese intercambio y que esa actuación humana pueda generar. Lo peor que nos puede ocurrir es pretender que podemos oponernos a esa realidad. Quienes hoy cuestionan o se oponen en términos discursivos al hecho social conocido como la globalización, simple y llanamente están de espaldas a la historia, de espaldas a una realidad que existe y que además, no tengo ninguna duda, su saldo será altamente positivo. Entonces, frente a esos hechos sociales, los políticos, los juristas, los científicos sociales, tenemos que asumir el papel de ordenadores, de constructores de la institucionalidad que permita canalizar de manera adecuada y aprovechar en todo su potencial esa realidad humana que hoy tenemos. Corresponde entonces a todos nosotros trabajar en favorecer ese proceso en términos positivos, en establecer los mecanismos para canalizar ese encuentro y ese intercambio humano y para ordenarlo en términos tales que podamos construir instituciones, normas que ordenen y que regulen ese hecho conocido como integración, conocido como intercambio, y para eso la cooperación es una herramienta fundamental. De modo que cuando hablamos de la integración, hablamos de un fenómeno sociológico, hablamos de un fenómeno político, hablamos de un fenómeno cultural, hablamos de un fenómeno jurídico, hablamos de un fenómeno político. Si algún país necesita volver a estudiar y a revisar lo que significa la integración como un proceso humano y político, es Venezuela. Porque ahora, a la luz de la nueva filosofía que domina al Estado Nacional, la integración tiene una lectura diferente a la que nosotros hemos tratado de conocer y de desarrollar. La integración, por ejemplo, por razones de vecindad geográfica, está supeditada a elementos de orden ideológico. Y entonces la vecindad, que es una prioridad en los procesos de integración, no constituye un elemento clave en el proceso de integración, de ahí que Venezuela hoy se haya retirado de su socio más inmediato, que es la Comunidad Andina de Naciones. Resulta un contrasentido. Cuando nos manda la Constitución a favorecer la integración, cuando hablamos de que deseamos un proceso de integración, y entonces nuestro país es retirado de la Comunidad Andina de Naciones, institución que nace precisamente para favorecer esa realidad humana que es el vecindario de la región andina de la América del Sur, donde nosotros estamos insertos como región, como país, y con quienes tenemos la más cercana vecindad, con quienes tenemos el más intenso intercambio. No estamos entonces integrados en términos institucionales, en términos políticos, con nuestros vecinos del sur, con los más próximos. Sin embargo, pasando por encima de la cordillera de los Andes, pretendemos integrarnos más rápidamente, más hacia el sur, sin que tampoco lo encontremos, porque todavía aún no somos parte de esa institucionalidad llamada el Mercosur. Sin embargo, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y social, la integración existe, porque la vecindad es una realidad geográfica. Colombia está a nuestro lado. Por mucho que desde el alto gobierno venezolano no se quiera, a quienes hoy dirigen la hermana nación colombiana, esa realidad existe. La integración es familiar, es humana. De un lado del río Táchira hay familias que tienen la misma raíz al otro lado del río Táchira. Y esas familias interactúan sistemáticamente. Más allá del Estado, más allá de la economía, más allá de las fuerzas militares, esa realidad humana y sociológica está allí presente y no podemos colocarnos de espalda a ella, aunque obviamente tengamos aberraciones como tirarle una granada de dinamita a una pasarela para que unas familias de un lado del lío y del otro se puedan comunicar. Forma parte de esos absurdos a los cuales asistimos en estos tiempos. Pero eso demuestra que la integración política va por un lado, o los conceptos de la integración política van por un lado, y la integración humana existe allí. Está presente en la gente. Y esa integración humana genera un intercambio económico y cultural que todos conocemos, sobre todo quienes vivimos en el Táchira, para hablar de la integración geográfica solamente. En síntesis, nosotros, más allá de la geopolítica o de la gran geopolítica, que en tiempos presentes se traza desde el centro del poder venezolano, nosotros tenemos que trabajar para que otros procesos de integración, tanto en América como con otros pueblos, puedan llevarse a cabo a través de iniciativas como la que hoy tenemos en este auditorio. Organizaciones de la sociedad civil que son capaces de construir relaciones con familias, con pueblos, con organizaciones no gubernamentales, más allá de esa realidad que la institucionalidad en un momento desarrolla. Porque en la medida en que ese tejido social se siga construyendo, en la medida en que desde las universidades, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde gobiernos regionales o locales, desde otros sectores sociales se pueda construir comunicación, integración, intercambio de servicios, de bienes y de conocimientos, estamos dejando el ámbito y el espacio abierto para que alguna vez nuestro país recupere el sentido común y pueda construir integración a partir de la lógica con la cual hoy en día la integración se hace en el mundo. La lógica de la vecindad, de las economías complementarias, de la geopolítica real, y no simplemente este tipo de alianzas ideológicas que desnaturalizan los principios fundamentales de una integración bien entendida. Por eso saludo que puedan trabajar ustedes en construir estas iniciativas, y además ellas van casadas de otro concepto que es la cooperación. La cooperación es la capacidad que tienen los países, los pueblos, las instituciones de esos pueblos para aportar conocimientos, recursos materiales, recursos humanos y financieros al desarrollo de proyectos donde necesitan o donde se necesita ese tipo de respaldo. Nosotros somos un país poco dado a la cooperación, porque hemos sido un país bendecido por la naturaleza. Y entonces nos acostumbramos a que la renta petrolera estaba en capacidad de resolver los problemas de Venezuela. Y nuestra experiencia ha demostrado que no solo se requiere financiamiento para impulsar proyectos, que se requiere conocimiento, tecnologías, experiencias, y que hay otros pueblos en el mundo que han logrado acumular de mejor forma, con mayor nivel, ese conjunto de elementos del conocimiento que nosotros requerimos para crecer y para desarrollarnos como pueblo. De ahí que la cooperación es un desiderato al cual jamás podemos renunciar. No solo para recibir cooperación, probablemente también podamos cooperar con otros. Pero la cooperación tiene que tener un término de racionalidad. La cooperación no se puede convertir en esta repartidera absurda de los recursos de nuestro pueblo en América Latina con el objetivo de un dominio político y no con el objetivo de desfavorecer comunidades y de impulsar a quienes más lo requieren. Pero sobre todo la cooperación tiene que darse cuando ya su pueblo ha logrado superar los problemas fundamentales de la vida humana, los problemas de la existencia de sus comunidades. Nosotros somos un país con tal número de carencias, con tal cúmulo de necesidades que luce paradójico que andemos construyendo instalaciones eléctricas en otras naciones cuando en Venezuela la crisis eléctrica arropa por completo a buena parte de la geografía nacional. ¿Cómo nosotros vamos a estar pretendiendo que vamos a darle lecciones a otros países en el suministro de agua potable cuando el 70% de los asentamientos humanos de Venezuela carecen de un servicio regular y de buena calidad en agua potable? Entonces tenemos mucho que aprender y mucho que hacer aquí antes que nosotros pretender que vamos a convertirnos en un país capaz de convertirnos en una especie de rectores o promotores de una cooperación en el continente cuando necesitamos bien la ayuda de otros países y de otros pueblos que han logrado mejorar primero la calidad de vida de sus pueblos, de sus ciudadanos, han logrado elevar el Producto Interno Bruto, han logrado elevar la equidad de sus habitantes, han logrado desarrollos democráticos institucionales que merecen el reconocimiento de la comunidad internacional. En consecuencia, tienen capacidad técnica y autoridad moral para ofertar cooperación en el seno de la comunidad internacional. Y finalmente el tema de la descentralización, que es un tema también apasionante, necesario, porque el mundo moderno supone una mejor gerencia de los recursos humanos y financieros de que cuenta el Estado para poder atender de manera más rápida las necesidades de la comunidad. En Venezuela vivimos, contra el sentido de la Constitución, un proceso de recentralización. La descentralización, que es un mandato de la Constitución, está totalmente desconocida en la práctica. Y los gobiernos de las regiones nos vemos todos los días constreñidos y limitados frente a un poder nacional que avasalla, que pretende tomarse para sí toda la gestión pública, impedir el trabajo de los poderes locales, sin lograr eficiencia de ninguna naturaleza. A mayor centralización, mayor ineficacia. A mayor centralización, incremento de la pobreza y destrucción de la poca infraestructura con la que contamos. No voy yo a abusar de ustedes esta mañana, haciendo ejemplos prácticos que hemos tenido que vivir en estos meses en los cuales tenemos la tarea de gobernar, respecto a cómo, en términos concretos, esto se expresa. Seguramente cada uno de ustedes podrá, en algún momento, recibir más información respecto a este tema, pero les quiero decir que la descentralización es una necesidad del mundo contemporáneo. Así como estamos globalizando, construyendo instituciones internacionales para articular políticas supranacionales, así como la integración es un mandato de los tiempos que vivimos, y las normas de la comunidad internacional están creciendo con mayor fuerza cada día, también es cierto que se hace necesario al interior de los países descentralizar la gestión pública para hacerla más ineficiente. Y una cosa no es contradictoria con la otra. Hay niveles, hay planos en la gestión pública que debemos definir con precisión a quién corresponde la tarea de gestionar determinados asuntos públicos para mejorar la calidad de vida de los pueblos. Pero lo que estamos claros es que el aislamiento y el centralismo son propios del pasado. La vieja política, militarismo, centralismo, aislacionismo, son los vicios que nos están destruyendo como nación. Yo soy un hombre ganado para la modernidad, apoyo y entendemos y el proceso de globalización y de integración de los pueblos, los procesos de descentralización, los procesos de modernización económica que apuntan al respeto a la iniciativa privada, el respeto a la propiedad privada, a los derechos de los ciudadanos, frente al avasallante proceso de centralización, de militarización de nuestra sociedad que nos está produciendo un retroceso y un estancamiento histórico. El mundo académico puede ayudar cada día, y no es que puede, debe ayudar a que estos problemas sean comprendidos de manera mucho más elemental por nuestros ciudadanos, a que tengamos los recursos humanos preparados para afrontar el desafío de que construir una institucionalidad mucho más eficiente a la luz de estos valores y de estas realidades, porque Venezuela va a cambiar y va a volver a ser un país que pueda insertarse en el mundo moderno, en el mundo de la democracia, en el mundo de la integración, en el mundo de la transparencia. Les deseo mucho éxito en lograr estos objetivos. Buenos días.